Hoy por la mañana desperté y al ver las noticias me asusté. El agua se tiñó, el aire se envició, los árboles se mueren, no para de quemar el sol. Para vos, ¿cómo tendría que ser? Si cuidas al mundo, te va a ver crecer. Para vos, ¿cómo tendría que ser? Si cuidas al mundo, te va a ver crecer. Tenemos que hacer algo de una vez. El pez al agua clara de volver. El aire huela a flor y el pájaro cantor. Comparta con nosotros su vuelo y su color. Para vos, ¿cómo tendría que ser? Si cuidas al mundo, te va a ver crecer. Para vos, ¿cómo tendría que ser? Si cuidas al mundo, te va a ver crecer. Basura, humo negro y radiación. No lo queremos, no. El hollín de la ciudad, la contaminación. No dejes de luchar, se puede arreglar. Si todos nos juntamos, el agua llega dulce al mar. Si cuidas al mundo, te va a ver crecer. Para vos, ¿cómo tendría que ser? Si cuidas al mundo, te va a ver crecer.